más dura. La reina de hielo que me puedes congelar, eso no te lo creo. En esta batalla no hay nada para ti, porque con mi poder yo te voy a derretir. Soy tan poderosa y te provoco miedo. Soy la reina del mar y lo peor te deseo. Para tirarme a mí debes estar mal de la mente. Te voy a dormir como la bella durmiente. Admítelo, soy más fuerte que tú. Niña, yo tengo coraje, tú no tienes actitud. No sé por qué razón tú te cruzas en mi camino. Eres tan débil que te haré sufrir con lo que yo te digo. No tienes lírica porque soy maléfica. Pobre de ti, Elsa, soy la campeona. Estás derrotada, mejor vete retirando, porque el público yo me lo estoy ganando. Ahora viene la participación de Elsa. Por tu participación, famosa y muy querida por los niños, esa soy yo. Eso que estabas hablando, yo no lo entiendo. Dice que eres la mejor y ni te quieren en tu reino. Todas las niñas a mí quieren parecerse, pero cuando te ven ya prefieren esconderse. Con esa cara que no es nada agradable, en cambio soy más bella, hasta mi nombre es admirable. Aunque tú eres muy horrible, no te tengo miedo, no soy.